morirá. El amor que yo te tengo, junto a ti se morirá. Todas las cosas cambian, mas en mí no cambiará. El amor que yo te tengo, junto a ti se morirá. El amor que yo te tengo, junto a ti se morirá. Se morirá. El amor que yo te tengo, junto a ti se morirá. Todas las cosas cambian, mas en mí no cambiará. El amor que yo te tengo, junto a ti se morirá. El amor que yo te tengo, junto a ti se morirá. Me has hecho prisionero, prisionero de tu amor. No puedo yo apartarme, te quiero a morir. Te quiero a morir. Me has hecho prisionero, prisionero de tu amor. No puedo yo apartarme. Te quiero a morir. No puedo yo apartarme. Te quiero a morir. Y nuevamente, para toda la ciudad de Cochabamba, la voz inconfundible de Johnny. Johnny, Johnny. Te quiero a morir, no puedo yo apartarme. Te quiero a morir. Me has hecho prisionero, prisionero de tu amor. No puedo yo apartarme. Te quiero a morir, no puedo yo apartarme. Te quiero a morir.